Hola, yo soy Andy, cantante de los Tracy Lord, vivo acá en Cañuelas y hoy estuvimos en la charla con Diego Boris, el presidente de la INAMU, del Instituto Nacional de la Música, aprendiendo un poco sobre todo lo que un músico profesional y un músico en la búsqueda de su profesionalismo necesita saber. Está buenísimo que el Instituto Cultural de acá de Cañuelas abra las puertas para que venga gente a explicarnos este tipo de cosas, porque la vida de un artista es algo bastante difuso, es bastante complejo. Si nos informamos y aprendemos a saber llevar nuestras canciones a donde nosotros queremos, podemos lograrlo. Pero hay que salir un poco de la etiqueta de lo que es solamente hacer canciones y aprender como seres humanos también a hacernos conocer y hacer llegar la canción a las orejas que nosotros queremos. Bueno, la música es nuestra vida, así que hay que darle curso y rosca a eso.